Bueno, queridos amigos, grandioso el tema de Rasek. Y del dueño original que la hizo. Sí. Que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Sí, bueno. Es un nombre nórdico. Entonces, ¿para qué? Un nombre nórdico. ¿Quién se va a enterar? Esta es la agenda de Mondo Radio Caníbal. Conciertos y chascarrillos varios. ¿Spin Diffy? Ese era, ¿no? Ese era. El autor de A War Against Me. ¡Spin Diffy! Oye, Spin Diffy. Una gran persona. Que no hay que confundir con Phil Diffy. No Pixie Dixie, sino Pixie Dixie. Exactamente. Son malditos roedores, sería. Malditos roedores. Pues amigos, esta es la agenda, la crónica. Bueno, crónica no hay, pero la habrá. Habrá crónicas de conciertos. Así que tened cuidado, si tenéis una banda por ahí, que no aparezca la gente de Radio Mondo Caníbal y haga una crónica de vuestro concierto. Podéis empezar a hablar del vuestro, ¿no? Del primer concierto. Sí, bueno, pues empezando por las fechas que tenemos. El bueno, el frío y el mal lo tocará en la sala Alex Pizarra el sábado 13 de febrero a partir de las 11:30, queridos amigos. La entrada gratuita y os espera un show loco, loco. Y más reciente el viernes 5, que veremos si esto está publicado antes, pero bueno, ya que está, lo decimos, que hoy es, por cierto, hoy es 3 de febrero del 2016, que no está mal decirlo. Para que lo escuchen dentro de 100 años. O dentro, igual dentro de 120 años igual no interesa esta información. Es cíclico, ¿no? Seguramente. Cada 100 años se repite el concierto. Seguramente no interesará la información. Más bien el partido del domingo, pero... Pero bueno, Lobby Blues Man Band, viernes 5 de febrero a las 11:30 en la Onda Pasadena. Lobby Blues Band. Black Blues. No, Lobby Blues Man Band. Que vale. Ya mismo tiene su programita aquí preparado. Ya lo tenemos en la recámara. Vamos a entrevistar al señor Lobby, que es bastante conocido en Málaga. Sí. Y es un fiera del blues del Delta del Guadalhorce. Lo da todo. El 6 de febrero, ¿no? Sí. Estirpe, una banda de Córdoba que tiene un sonido muy personal y la verdad que a mí personalmente me gustan bastante. Pues yo creí que era Estricti. Tú siempre pensando en Estricti el sábado 6 de febrero. Pues eso, Estirpe, sábado 6 de febrero en La Trinchera en Málaga. Sinceramente, ¿qué tenemos más por ahí? ¿No conocéis Estirpe? Estirpe es un grupo legendario. Sí. Como Lobby Blues. ¿Dónde años, Band? Por favor? La Trinchera, sábado 6. Donde Manuel y yo seguramente estaremos porque no podremos estar en otro sitio. Gracias a que después diremos por qué. Los Escorzo, el viernes 19 de febrero en La Cochera Cabaret. Exactamente. Y bueno, y ya también cercano, el 7 de febrero, Rastro Cultural de la Térmica. Collector Series, ahí se va a vender todo, ropa, juguetes, música, objetos de coleccionista. Lo tenía que apuntar aparte porque sobre todo yo, muchas de las producciones y coproducciones del sello Collector Series, de cual Ferry Valefao, sí, Ferry, si vais a la Térmica, tiene puestas muchas originales producciones de bandas que no podéis encontrar en otro sitio. Es fácil encontrar, si vais a la Térmica vais a encontrar el puesto de ferry, porque vais a ver un barco grandísimo cruzando la Térmica. Ahí. Es rápido. No os perdéis, no tiene pérdida. Bueno, sí, bueno. ¿Qué sería el ferry, no? El ferry. El ferry. Que se va. que se va. Va y viene. Bueno, pues amigos, esta es la agenda de este programa de hoy, la agenda de conciertos. Y esperamos que sea más copiosa de fechas y de bandas la próxima vez. ¿A qué pasamos ahora? Vamos a otro temilla, ¿no? Vamos intercalando. Otro temita de Rasek. Lo de mismo lo sacamos luego. Amigos, nos gusta Rasek. Nos gusta su bamboleo, nos gusta su tono y desentono. Otro tema de Rasek. ¿Cuál va a ser Rasek esta vez? Mira, para cambiar un poco el tema, y ya que hemos puesto un tema un poco más melancólico, voy a poner un tema de mi estilo. Programa de música máquina. Wow. Mi estilo clásico que siempre he tenido, que yo antiguamente tenía que hacer música usando 3 o 4 programas, y desde que me rompí la pierna por la segunda vez descubrí un programa que se llama Mixcraft, que me cambió la manera de hacer la música, y ahora lo hago todo ahí y le meto todo música máquina. Antiguamente era todo en plan música más tranquilita, más de orquesta, más... No. Vamos a poner, si no hay problema, una que se llama She's Gone. Se ha ido. Se fue, sí, sí, se ha ido. Voy a buscarla, mientras hablas de lo que sea. Pues, por ejemplo, pues se puede decir... Bueno, ¿y por qué se fue? Pregúntale a ella. Chicas, si nos estás escuchando, puedes mandar un correo a radiomondocanibal@gmail.com y aquí hablaremos a gusto. Pero no dejó ni un post y, ni nada. No, además en aquella época no había ni cámaras digitales, así que no había ni fotos ni nada para recordar. Un papelillo detrás del periódico. ¿Te hizo la peseta? No. Nada. Nada. Bueno, malditas sean. Y, o no, depende cómo se mire. La ponemos. Bueno, la gente está deseando. Póngala. Póngala. Tengo algo que decir. Why did she's gone? Why did she go? El tema es, esta es mi estilo clásico. Si hubiera un estilo Rase clásico, es esta canción. Y de ahí ha evolucionado a lo de ahora, pero esta es la espina dorsal de la música de Rase. Atentos, amigos, esto es importante. Spine dorsal of Rase. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. Deciros, es que se me había olvidado comentaros que ahora como estoy de vuelta en España y esta canción es un poco antigua, he decidido hacer un remix y meter un poquito de Rajoy diciendo que hace falta esperanza para modernizar un poco la canción. Sí, hombre, que no tenemos gobierno, joder, que estamos preocupados. Los bondes de la radio. Yo veo el telediario de la por la mañana, por la tarde y antes de acostarme porque estoy que no cago. Vale, tengo, desde las elecciones no cago, literalmente. Hay que decir que un fallo técnico, amigo. Esto no es música de Rasen, ¿eh? No, esto ha sido un duende de la radio. Ese es el Rajoy hijo remix, de puta, hablando educadamente. Bueno, podemos conectar, si queréis, con la Moncloa. Así que ya que conoce a Rasen y ha colaborado en este Además, tema. Él tiene esperanza después de escuchar la canción, me lo ha dicho. Sí, hombre. Aguirre es apellida. vamos a ver qué opina Rajoy de Cataluña, porque el ambiente está caldeado. Vamos a escucharlo un poquito a ver qué dice. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas. Joder. Hacen cosas. Bueno, eso creo que equipara el comentario de este último con lo que ha dicho. Hay que liberar el pH, lo ha equilibrado. Bueno, y tengo un... no sé si veis en la tele APM, alguna pregunta más. Eso es un programa en catalán, pero está en internet muy fresco. Vamos por un temita rápido. Yo voy, creo que siempre veo ese tema cada vez que voy APM. APM. Viene al caso, viene al caso. Escuchadlo, esto es una exclusiva que creo que es necesario ponerla. A ver si es capaz de contestar en un minuto. ¿Sí? Es que un vaso es un vaso. Y un plato es un plato. Un vaso es un vaso. Efectivamente. Efectivamente. España es una gran nación. Y los españoles, muy españoles y mucho español. ¡Por España! Ser el país de Europa que más paro está creando. Paro está creando. España es una gran nación. Y los españoles, muy españoles y mucho español. ¿Y la europea? Muchas gracias. A ver si es capaz de contestar. Bueno, pues ya está. Hemos conectado con la Moncloa. Un aplauso, por favor. Nada, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí, en toda la boca. Ahí, muy bien. Ay, que no le ha gustado, cuidado. Hay público, tenemos público de toda clase. El virus está haciendo estrago, ¿eh? Fantasma de Farinelli. Bueno, ya que estamos hablando de tragedias, este gobierno, etcétera, vamos a hablar de lo que ocurrió el otro día en el programa de Bueno Firmarlo con Mimmo, con dos M's. Mimmo. El pobre Mimmo. Sufrimos aquí un accidente en directo. Hizo un espectáculo de... ¿Cómo se dice eso? ¿De mimología? No, de... ¿Cómo es? ¿Qué hace Mimmo? El Mimmo, ¿no? Hace ¿sí? ¿El Mimmo? Este mismo. Este mismo. Este mismo. Bueno, pues hizo aquí un espectáculo... Siempre hace lo mismo. Para que esta vez se le fue de las manos. Entonces hizo como la caja. Bueno, vamos a ponerlo directamente, porque vamos a explicarlo y vamos a escuchar... Con todos Mimmo. La actuación, el programa pasado de Mimmo. Vamos a escucharlo. Yo recuerdo que Manuelo, el malo, estaba tocando y al mismo tiempo con los huevos colgando. Fíjate tú. Eso suele pasar. Sí, sí, es una cosa... Es muy de eso. ¿Acordáis, verdad? Yo creo que la gravedad, una puta vez. Era muy, muy grave. Bueno, sea, una gravedad increíble. Ya estoy harto de tanta música. Todo pende. Los cojones. Todo pende de un higo. Vamos, en el anterior programa piloto, pedimos colaboración del público. El buzón, claro, el buzón se ha llenado tanto que cartas han quedado fuera, hemos perdido muchas peticiones, pero bueno, hemos acordado que viniera un artista polivalente, Mimmo, pero la segunda con M, o sea, con dos M, M-I-M-M-O, lo podéis buscar en Google, Mimmo, va a aparecer su currículum, un artista de grandísimo. Entonces ha venido aquí a hacer una demostración de su arte peculiar, el Mimmo, el gran Mimmo. Un aplauso. Siéntate. Entonces, bueno, va a empezar el espectáculo. Hemos dejado un espacio abierto para... Ya enseñaremos las imágenes del artista creando su ambiente. ¿Estás ponte, listo? Ponte ahí la terraza. La terraza, Mimmo. Ponte la terraza, Mimmo. Así maquillado, a lo mejor no podemos apreciar su belleza, pero realmente es un tío guapo. Bueno, me llama la atención que sea, no es un Mimmo, es Mimmo con doble M, es Mimmo. Mimmo. Mimmo. La artista es Mimmo. Es el Mimmo de otro día, sí, ¿no? Bueno, el otro programa es que no vino, pero bueno. No vino, pero. El siguiente programa seguro que viene. Es el mismo. Y va a ser el mismo también. Iba a venir, ¿no? Sí, sí, me parece eso. A ver qué hace, a ver qué hace. Bueno, un poco de silencio, el artista hace señales. Va a empezar. Venga. Mimo, adelante. Parece que es un cristal, ¿no? Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a escribir un poquito. Es apoteósico. A lo mejor, claro, no hemos caído con la radio, no pegaría mucho, pero está haciendo como que está encerrado, está encerrado. Como en una caja de cristal. Hace gestos como de angustia. ¿El cristal? El cristal está como algo. ¿No hay cristal? Algo invisible. Parece que no sale. Levita. Que no sale, pero... Sí. Evita que pueda salir de la... Parece una caja. Está muy agobiado, ¿eh? Uy, ¿es que de color? Sí, está azul, ¿eh? Se está poniendo azul. Mimo, ¿está bien, Mimo? ¿Es parte de tu abstracción esto? A veces es un mago, es escapismo. ¿Que se ha caído al suelo? Mimo. ¿Que se ha caído al suelo? Mimo. Pobrecito, pero que alguien ayude. Que se ha ahogado, Abre la caja. Que yo creo que se ha ahogado. Abre la caja, hombre. Que se va a matar, Me cago en la puta. Bueno, esto es lo que ocurrió en el programa del Bueno, Feo y el Malo, el anterior. Mimo sufrió un accidente en directo. Vaya, en vivo, en directo, y se quedó encerrado en su caja imaginaria, hizo gesto raro, se puso azul y perdió, por visto, la conciencia. Evidentemente, fue un drama, pero... ¿Qué? Pero bueno, las autoridades sanitarias están con él, ¿no? Hicimos una llamada y eso es lo que os vamos a transmitir hoy. ¿Qué ocurre después del accidente de Mimo? Sí, vamos a llamar a Mimo al hospital. Está allí ingresado y vamos a ver cómo... Bueno, cómo si está mejor, está peor. ¿Cómo está? Vamos a escucharlo. Marca el teléfono a ver cómo está. Diga. Hola, ¿es la habitación del gran Mimo? Sí, es aquí. ¿Es usted Mimo? No, pero no se puede poner, ¿eh? ¿Y eso? ¿Cómo está? ¿Con quién hablo? Llamamos de Radio Mundo Caníbal. Mimo actuó en nuestro programa y por poco se nos muere. Vale, que sois vosotros, sí. Mire usted, yo soy el doctor, ¿eh? Me pilla aquí de casualidad. Ah, pues me hubiera encantado, doctor, ¿eh? Sí, pero que no se va a poner, no puedo hablar, ¿eh? ¿Y por qué? Mira, es que estuvo demasiado tiempo encerrado en el cubo imaginario y apenas había oxígeno, así que le ha afectado seriamente al cerebro. ¿Y cómo es de grave, doctor? Pues mire, ¿cómo le diría? La hipoxia le dañó parte del cerebro... Y ahora no puede hablar. ¿Que no puede hablar? Sí. Jamás volverá a pronunciar ni una palabra. Pues bueno, menos mal, ¿no? ¿Cómo que menos mal? Que se va a quedar tarado para toda la vida. Sí, ya, pero él mismo sabe comunicarse con gestos. Pero qué panda de cabrones, ¿no? Bueno, amigos, parece que todo ha salido bien y el gran Mimo podrá seguir actuando. Oiga, perdón, es que tengo aquí Mimo al lado, está escuchando y hace gesto para vosotros, ¿eh? Ah, sí, pero ¿qué es lo que quiere decirnos? Pues no soy especialista en el lenguaje gestual, pero para mí que os desea muchos puños vía rectal, ¿eh? Bueno, amigos, parece que Mimo le afecta la medicación, así que le deseamos que vuelva pronto a los escenarios y vamos a poner ahora algo de musiquita. Thank you. melancólica, ¿no? Twisted Fate. Twisted Fate. Una Fate. Canción un poco deprimente. El tema en sí es deprimente. La canción no es tan deprimente, pero el sujeto de la canción sí. Y es para reducir y no explicar mucho. Es sobre lo injusto que es cuando un niño es abusado o ve algo traumatizante y acaba cambiando de por vida. Totalmente. Pues amigos, esta es la música de Rase, nuestro invitado de este programa. Sabéis que si tenéis banda, si sois artista, si sois eso mismo, pues podéis tener vuestro programa entero para vosotros aquí en Radio Mundo Caníbal. Solamente tenéis que poneros en contacto con nosotros a través del correo que ya hemos dicho antes. Y nada. Cerveza y patatas fritas. Eso. Indispensable. Podemos también desplazarnos a vuestro local de ensayo o siempre quedamos... que sea una ducha femenina. Exactamente. O quedamos en algún sitio oscuro y húmedo. Como una ducha femenina. Exactamente. Exactamente. ¿Y a dónde vamos ahora? A la ducha femenina. Exactamente. Exactamente. Pues exactamente, vamos a ir pues a una nueva sección, ¿no? ¿Más nuevas secciones? Hoy nos hemos vuelto un poco locos. Sí, estamos tirando la casa por la ventana. ¡Ay, qué ganas tenía de radio, primo! ¡Ay, que no podía! No durmió esta noche, de verdad. ¡Ay, la radio! ¿Cuándo vendrá la radio? ¿Vendrá la gente? ¿No vendrá la gente? Bueno, bien. Yo no puedo más. Bueno, la pasamos mal. Estamos ya dando pistas. ¡Ay, más radio! ¡Qué mono! Este es el primer capítulo de dobladores de cine en paro. Y sí, ahora mismo daréis cuenta por qué están en paro. Y la primer fragmento está basado en una escena mítica del cine de toda la vida, Universal. De la más mítica, la, ¿no? La más mítica, bueno, la película Casablanca. La película es Casablanca, Humphrey Bogart, la actriz, ¿cómo se llamaba? La rubia esta que le come los mocos, que al final se come una mierda. Pues creo que va de eso, ¿no? Humphrey Bogart y la rubia que se come los mocos y luego se come... Sí, porque Humphrey Bogart está ahí diciéndole a la rubia, mira, vete con el pamplina ese que está ahí, vete, porque te voy a meter un pollazo que es que te voy a reventar, ¿sabes? Te digo, y lo vas a pasar después, mal después, al día siguiente, te va a levantar con la cadera desviada. Y no va a poder ni pedir en la calle, ¿sabes? Te digo. Pues, Humphrey Bogart gastaba un calibre bastante gordo, ¿eh? Sí, sí, era pequeño pero matón. El primer capítulo, episodio de Radio Mundo Caníbal... y su sección... problemas técnicos. Están los duendes de la COPE. Pues eso, el primer episodio de dobladores de cine en paro. Bueno, hay que decir que esta película, que esta escena final de Casablanca, hay que decir que está, digamos que lo dobla en castellano un grupo de dobladores que se han asociado para pedir trabajo, que no le van a dar trabajo porque están en paro, pero no por casualidad. Sí, sí. Tienen problemas. Hay base. Hay una base muy sólida. Sí, sí. Pobre gente. Y ya sabéis, amigos, imaginaros la escena de Casablanca. Oh, Dios. La del aeropuerto, ¿no? La más mítica, una de las más míticas del cine mundial. Ay, qué mono de radio. Dobladores de cine en paro. Vamos para allá. ¿Pero por qué? Porque mi nombre. Porque tira en este avión. No lo entiendo, Richard. ¿Y tú? Que me quedaré aquí con el Renao hasta que el avión haya despegado. Ay, no, Richard, no. ¿Qué te ha ocurrido? Anoche dijimos... Anoche dijimos muchas cosas. Tú dijiste que yo tenía que pensar por los dos y después de hacerlo he llegado a la conclusión de que debes de ir con Víctor, que a quién... Pero, Richard, no. Por favor, escúchame, mierda. ¿Tienes idea de lo que debería soportar aquí? Lo más probable es que lo acabáramos en el campo de concentración, no voy a hacerlo, ¿eh? Me temo que estés en ello. Lo dices solo para que me vaya. Lo digo porque es verdad, que una come mierda. Tú y yo sabemos que pertenece a Arbito. Eres el impulso para que él siga adelante. Si ese avión sale y tú no estás con él, lo lamentarás. ¡Ay, que no! Tal vez hoy no, puede que mañana tampoco, pero sucederá algún día. Pero, ¿y nosotros? Siempre nos quedará París, no lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que tú llegaste a Casablanca, anoche lo recuperamos, que eres tonta. Ay, que te dije que no volvería a dejarte. No lo hará, yo también tengo una misión a donde voy y no puedes seguirme, lo que quieres hacer no puedes compartirlo, no pretendo hacerme la altruista, pero comprende que los problemas de tres personas no importa gran cosa en este enloquecido mundo, algún día lo comprenderá que eres tonta y no come mierda. O vamos, ánimo, te deseo suerte. Ay... Me pongo el sombrero. Life in a room. Vida en un cuarto. Eso es. Eso es la experiencia de vivir en Inglaterra tantos años compartiendo piso y al final tienes una casa compartida y acabas viviendo en tu propio cuarto todo el día metido. Pero aún así descubres el universo entero dentro de un cuarto. Porque hay un universo ahí dentro. Sí, de tanta mierda que eres. poco Diógenes, ¿no? Ambiente Diógenes. Tengo una pregunta. Quisiera, sinceramente, hace mucho tiempo que quiero dedicar esta pregunta. Es a raíz de esta canción. Una canción que hace mucho tiempo que la escuché y siempre quise preguntar, en caso de que tuviéramos presente a Rasek, la de la canción de traducir al español Vida en un cuarto. ¿Y si fuera vida en un quinto? ¿En un cuarto y ¿qué mitad? ¿Qué hubiera ocurrido? En un cuarto y mitad. Esa es la segunda parte, ¿no? Esa sí. Es el siguiente tema, ¿no? Será. La versión actualizada. La 2.0 de Vida en un cuarto. A ver, los radioyentes que sean un poco, que presten atención a esos títulos, saben que ya han visto la vida desde un holograma y desde un cuarto. ¿Habrá más canciones con vida desde tal o vida en un tal? Esperemos la tercera parte de este programa que nunca se acabará. Y lo confirmaréis si sí o si no. ¿Qué fue? ¿Primero el holograma o el cuarto? Primero fue el cuarto y luego el holograma. Ah, menos mal. No, yo creo ahí que el holograma siempre sigue. Sí. Claro. Escupe una. Nos hemos quedado todos pensativos. Torrefactos. Una de las cosas de la música de Rasek es que te hace reflexionar. Bueno, y aparte de música, ¿podemos hablar de tu faceta de maquillaje de terror? Mi lado humano. Humano, exactamente. Es que es muy artista, hace muchas cosas mi lado humano. Bueno, ¿qué no haces? Así terminamos antes. ¿Qué no hago? Pues. Bueno, vale, eso tampoco. Comer carne porque me he hecho vegetariano. Pero. Pues tríncamela con las dos manos. El lado. Así va a comer carne, ¿eh? Como la trinque con las dos manos. El lado humano se dedicaba en Inglaterra a trabajar en los efectos especiales. Es más, por eso se fue a Inglaterra. Y ya se ha hartado y se ha vuelto y ahora mismo está probando todo lo que puede hacer. Creo que escuché algún lado haciendo escultura de alienígena, monstruo, línea temática muy chunga, ¿no? Estoy pintando cuadros, haciendo macramé, todo lo que... ¿Has trabajado? Macramé terrorífico. Sí. Eso no está tocado todavía, eso no está explotado. Has trabajado con gente grande, ¿no? Del sí, cine y sí, eso, ¿no? Sí, gente muy alta, sí. No, pero digo yo, importante. Y pequeñita, el enano de Star Wars que hacía de R2-D2. El Ewok, que es el famoso, también he estado yo con él. Ah, qué bueno. Y ha hecho que hiciste un anuncio para Nike. Para, bueno, una, para una, muchos, ¿no? Una marca mucho de esta. Sí, anuncio. Vamos, que se vio en España también. Sí. Es cierto que es eso de que uno de los pocos anuncios que ha llegado a España hace unos cuantos años fue un anuncio que, aunque era para España, fue para los filipinos. Eso fue unas vacaciones que yo me tiré en España. Tuve la suerte de trabajar con una compañía de Madrid. Y hicieron un anuncio muy curioso de filipinos, que eran dinosaurios. Filipinos que me refiero a las galletas tamaño mini donut, tipo rosquita, los filipinos de la vida. Ah, vale. Chocolate vale. De... Me llevo a las filipinas yo, estoy volviendo loco. Quiero recordar un anuncio de filipinos que había una mamá dinosaurio, un pequeñito dinosaurio. En fin, ese anuncio es cierto que... Todos esos efectos especiales grandiosos que hubo en ese anuncio fueron reales, hechos realidad gracias a ti. No, yo solo tuve una colaboración entre muchísima gente. Fue un equipo muy grande y muy talentoso que hicieron ese trabajo maravilloso. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ahora devolvemos la conexión. Además estaba allí Filipino Danjo, ¿eh? Joder, venga ya, ¿cómo está? Filipino Danjo. ¿Cómo está el hombre? ¿Cómo está el hombre? Que hace tiempo que no lo veo. Decía, okay. Oh yeah. Oh yeah. Eso bueno, decía. Me he perdido. Has dicho. Yo recuerdo haber visto un montón de fotos de trabajos tuyos hechos en portal anteriormente. ¿Todo eso lo sigues teniendo en pues internet? Da la casualidad de que, tal y como hablamos ahora mismo directamente en esta entrevista, estoy actualizando mi trabajo de efectos especiales en mi nueva página de Facebook dedicada a mi arte, o su que arte se llama The Art of César Alonso Rasek. Y dentro de poco estará actualizado. Ahora mismo voy a medias del contenido de efectos especiales, pero ahí se puede ver todo. Y seguramente que en trabajo bodega anteriores. En bodegacanibalradio.com se podrá ver a lo mejor un enlace a esa página auténtica. Y sobre todo, por supuesto, en Radio Mundo Caníbal. Eso quería decir. Mejor que en bodegacanibalradio.com será en Radio Mundo Caníbal. Y antes has dicho, hemos metido la pata, ¿no? Porque estábamos hablando en nuestra sección de cine de mierda en Zombie Nazi. Sí, yo es sí. Que da la casualidad de que sé qué película es la que estaba hablando. Pero esto ha sido casualidad, no estaba preparado, ¿eh? Ah, pues no, hay una película que se llama Dead Snow, ajá, que ya tiene dos partes, y la verdad es que conozco a los que han hecho los efectos de las dos partes. Yo es que he visto la segunda, la primera no, pero la segunda me la tragué, no te voy a decir que fumé ese día, pero me la tragué enterita. Y sí, por ese recuerdo de ahí viene esta sección de mí. Bueno... No es que sea de mierda una película, es que en la primera parte hablamos de cine de mierda, pero realmente no hay cine de mierda, hay cine... Bueno, hay cine de mierda también, sí. Pero bueno, esa película está en la boraica y es graciosilla. Los efectos son buenos, eso es lo que sí, pasa. Eso que sí. No tenemos la culpa los que hacen los efectos de lo que la película hace uno. El guión lo hace otro, que ya hemos escuchado cómo se metían a los hermanos Brothers ahí a intentar buscar dinero. Que eso es lo fantástico de hacer esta película, convencer a alguien que ponga el dinero para hacer una película así. Bueno, y... Menos mal que siempre hay gente que tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él. Hermano. Bueno, y qué te decía. Hablaste antes del proyecto de Venu. Bueno, fue malo, tenía un temita llamado Zed Gaze. Pues eso es una gente a la que soporto. ¿Soporto? ¿Se dice soporto? Lo soportas. Support. Son gente muy pesada. ¿Cómo se dice? Apoyo, ¿no? Apoyo. Ah, bueno, vale. Apoya. Apoyo apoya, monetario. Apoyas. Support es en español. Miles de pollas. Es apoyo monetario. Apoyo a eso porque su propuesta de solución de los problemas del mundo tiene sentido y la veo práctica. Que lo ve desde fuera, que se ve muy utópico, ¿no? Pero a la vez muy funcional. Pero y si, porque te metes... no, si te mete un poco más ahí de va, lleno, que te lo puede hacer perfectamente. Si te rompe una pierna y tiene un año de poder investigar y leerte todo lo que están diciendo, te das cuenta de que está muy bien planeado y que viene de lejos. Y tiene mucho sentido. Y viene bastante lejos, que no es algo nuevo que ha sacado uno de la manga. Sí, sí. Y lo único que ahora mismo no lo podemos hacer porque la gente no lo conoce ni se pone de acuerdo. Ni los que controlan el mundo quieren que una cosa así ocurra porque les quitaría el control. Claro. Pero yo creo que la gente al final se llevará el gato al agua. Espero. Como Rajoy, yo tengo esperanza, decía. ¡Qué hijo de puta! Hablando educadamente, como siempre, en Radio Mundo Caníbal, el único programa donde emitimos con falda escocesa, puedo diciendo dar cosas sin parar. Por cierto, quiero dar una novedad que yo he estado esperando al final del programa para decirlo. En el programa piloto pudimos demostrar fehacientemente que utilizamos falda escocesa porque uno de los micrófonos me lo froté, digamos, cerca de mi zona genital. Prieto es el que tú llevas. ¿Este azul? ¿El de los pelos? Ya decía yo que antes no tenía perilla y ahora se le ha quedado una perilla que no vea. ¿Este de los pelillos colgando? Yo creía que era... El que huele a mortadela. A mortadela en barra. Si de hecho, buscaremos un primer plano de Prieto antes y después de su perilla. Y este es el último programa de Prieto. Es gracioso. Gracias, Prieto, por la colaboración. Hay un detalle gracioso. Y ya está limpio. Bueno, ya sí, hombre, yo al frotármelo se limpió. Con la estática de los huevos, digamos que retiró todo lo negativo. Ahora me tiró un peo antes de irme. Situación incómoda. Me estoy acordando, anoche lo dormí. Y tengo una cara de radio, que no puedo más, por Dios. ¿Cuándo va a empezar la radio? Y se está acabando casi. Amigos, radioterapia. Pero no se puede acabar si falta por lo menos 7 o 12 no. Por lo menos la última canción que sea Everything Falls Into Place, que es la canción mejor, que es el homenaje a los radioyentes que han aguantado hasta el final. Exactamente, porque Rasek está nervioso. Es problemático, problemático. Es como cuando Paco Umbral decía: he venido a hablar de mi libro. De mi libro. Poco a poco estamos martilleando al público y es como los bolos, están cayendo uno tras otro y al final el programa es una desgracia que poca gente. Mi padre y mi madre, que están escuchando hasta el final, podrán escuchar la canción, que es la mejor canción. Bueno, por lo menos tenemos a papá y a mamá, eso sí, siempre. Y lleva 16 años sin ponérsela a sus padres para que la escuchen hoy en Radio Mondo Caníbal. Entonces damos por finalizada la entrevista, seguimos. ¿Cómo no, hacemos? Ponemos otra canción y seguimos. Vamos a poner otro. Mira, tema de Rasek. Sí, sí, como hay que cortar de la lista tan larga que he traído, vamos a poner Honor the Past. Oh, yes. Look to the Future. La tengo localizada. Live in the Present. Bueno, vamos a escucharla y volvemos enseguida. ¿Qué significa? Bueno. ¿Qué significa eso? Significa el bueno, el feo y el malo. Bueno, no. Significa haz honor al pasado, mira al presente, pero vive en el... No, mira al futuro, pero vive en el presente. Eso es muy espiritual. Y tal y tal. Y tal y tal. Bueno, con los huevos colgando, vamos a ponerla. ¿Por qué no? Thank you. ¿Quién tiene huevo de leer esto? Honor the Past and the Future and the More. Ah, sí, vuelvo a explicar el título. Se llama Honor the Past, Look to the Future, Live in the Present. Que significa, como efectivamente todo el mundo sabe, haz honor al pasado, mira hacia el futuro, vive en el presente. Y esto hemos dicho que... 18, 19 y 20. Esto es un principio espiritual casi, ¿no? Es que el presente es lo único que la gente vive. Pero eso es difícil de entender. ¿Dónde estás cuando estás en el pasado? Estás en el presente. ¿Y en el futuro? En el presente. ¿Qué, evidentemente. ¿Hay algo más que el presente? Presente en armas. Armas. Joder, yo que no hice la mili. ¿Qué? No, porque me vieron entrar y me dijeron, anda, date la vuelta, machote. Vale, que ni examen médico, ¿sabes? Te digo. No hay pantalón para ese fusil. No, porque fui con falda escocesa. Y se ve que aquí la legión no se lleva. Evidentemente. No hay botas para ese fusil. No hay botas para eso. Y esa cabra me miraba con ojos golosos. Tengo un audio aquí precioso. No lo había escuchado. No sé si lo había escuchado. Es un bolero. ¿Estáis acostumbrados a los boleros? Por cierto, tú has traído un disco, ¿no? De bolero. Sí, es del disco de bolero. Háblale de él un poco. Bueno, mientras busco A mí se me han quitado la gana de hablar del disco de bolero. ¿Por qué? Desde escucha lo de Presente en Alma. Eso es porque es que yo pienso que nunca en 100 programas que hagamos, ni en 1000, habrá eso del pasado, el presente. Ah, no, el presente. Y tú dices, y bueno, ¿y qué piensa el presente? Presente almas. Eso es lo más grande que en este programa ha pasado ya. Es lo bueno de como rodearse, ya ha pasado, no quiero hablar de los boleros. Es bueno de rodearse con gente que con poquito... Sobre todo cuando tengáis ardores de estómago, presente en Almax. Almax. Bueno, presente en Almax. El autor, un tal Lagarto. ¿El disco? Vamos. ¿Cómo? ¿Qué momento quiere? De confusión. Bolero. ¿Qué habla del disco de los boleros del grupo? Bolero. Pero es otro grupo. Típico Pazo. Pues, ahora, hemos vuelto. Eso es lo que yo quería saber. Ya corto. ¿Se han vuelto o no? Bueno, este bolero, inspirado en el discurso del nuevo rey que tenemos un rey más moderno, más guapo. Bueno, más guapo. Son todos los reyes por naturaleza son guapos. Porque eso va en el ADN. Y lagartos. Sí. Y lagartos. Sobre todo cuando con su corona sangre azul de pitufo, de pitufo. Son reyes pitufados, pitufaras, con su corona, pitufares, con su reina pitufares. Que le dan por cazar elefantes. Bueno, ya, hay gente que se sacan mocos, o sea, cada uno tiene su vicio. Y este hombre, pero es el padre, ¿no? Es el padre, sí. El hijo por ahora solo caza lagartos. Bueno, sí. Lagarto es el que ha hecho esta canción. Vamos a ponerla y disfrutamos de ella. No obstante, si queréis descubrir a uno de estos lagartos en vivo, lagartiniano. El día 13, sábado, 13 de febrero, en Pizarra, en la sala Alex, ¿lagarto? Don Manuelo, presentará quién es el lagarto del grupo. Bueno, el Capitán Morgan venía con regalo. Bebidas alcohólicas patrocinadas por Radio Mundo Caníbal. Cuidado, que igual le han echado un lagarto al ron, que eso también puede ser. Ese es el mezcal, ¿no? El que trae el gusano o el lagarto. La mezcla que tiene el güey en lo alto, amigos. Bueno, vamos a bajar el ritmo, vamos a levantarnos. Todos los que tengan falda que se levanten y se pongan a bailar. Bolero tengo. Precioso, por favor. Atento. Buenas noches. Tengo todo lo mejor. Todo lo mejor. Siempre por encima de todo. Tengo talento y la fuerza interior. Siempre por encima de todo. Tengo talento. Tengo la fuerza interior. Tengo talento. Tengo todo lo mejor. Tengo palacio real, siempre por encima de todo. ¡Sabor! Tengo cuadros y tapices, con esa emoción, esta es la gran lección. Tengo todo lo mejor, todo lo mejor, siempre por encima de todo. Patrimonio tengo, talento, una fuerza interior, siempre por encima de todo. Tengo una resistencia a la adversidad. Talento tengo, una fuerza interior tengo, una capacidad de superar. Talento tengo, todo lo mejor. Precioso. Genial. Un aplauso, coño. Y este de verdad, nada de... ¿eh? Esto es Rasek, ¿no? No, por cierto. Sí, Rasek. Hay que aclarar que esto es Rasek. El lagarto, no, gato, ya, ¿qué es? Ya quisiera Rasek que eso fuera... conejo, gato, lagarto, ¿qué es esto? Digamos la verdad. Lagarto. Al darme lagarto. Cuenta de la inmensidad que Rasek supone musicalmente para nuestra para nuestro repertorio, en el programa se me ha ocurrido esta canción así de repente y la ha volcado. La ha volcado. Ajá. Tenemos más secciones, Les Angeltemans. Y más fondos de programa musical, ¿eh? Vamos a tirarnos a la piscina, se llama Consejos de Madre. Vamos a poner la cortinilla. Pues no, porque en esta no hay cortinilla, fíjate en la tontería. No tenía tiempo, estaba rascando un. Si no Weber. Hay cortinilla, te ven las vecinas. ¿Cómo? Si no hay cortinilla, te ven las vecinas. Un toldo, un algo. ¿Claro? Vamos ambientando, ¿vale? Vamos a apagar la música. Vamos a imaginarnos que estamos en la cabina de un avión. Esto hay que advertir a los oyentes que es totalmente improvisado, que no tengo ni puta idea de qué vamos a hacer, ¿no? Sí, pero a la vez es precioso. Yo sí. A ver si escucha el avión. Sí. Vamos a quitarle para que se escuche el avión. Esto parece más bien vender resfriado, pero... Bueno, vamos a dejarlo ahí de fondo. El ruido ahí. Que hace mi coche. Estamos entrando. Esto es como la pornografía de la improvisación. Lo vamos explicando mientras lo hacemos. ¿Parece bien? Venga, vale. ¿Por qué no? Dos pilotos que van en un avión. Van dos pilotos. Van dos pilotos que van entre un avión. Y están pilotando ahí. Y uno le habla al otro. Sécate bien detrás de la oreja, ¿no es? Sí, pero espérate, poquito a poco. Vale. Hay que ver qué vuelo más tranquilo tenemos hoy, ¿eh? Ah, muy bien. Sí, es verdad que sí. Está despejado. 300 pasajeros, qué tranquilos están, ¿eh? Está todo muy bien. Parece muy como bien. Si no supieran lo que les viene. A ver, lo que les viene encima, vamos. Hostia, espérate, que se cae el avión todavía, ¿no es? Coño. Se ha roto la cafetera y mi capitán. Y la azafata. No, la azafata. Mi capitán. No, mira, está la azafata, mira. No, pero, a ver, azafata. Oye, carne o pescado. ¿Qué quieren? ¿Qué les voy pidiendo? Se está liando esto, ¿eh? Por un momento ya, alguien ya estará vistiendo el final del programa. Hay carne o pescado. ¿Qué van a querer? El cocinero ha puesto fuera el grill y está haciendo unas patatas buenísimas. Bueno. La ha puesto en la derecha. Espérate, esto entre paréntesis. Esta sección... ¿Quieres ver lo que ha puesto el cocinero? ¿Quieres ver lo que el cocinero ha puesto? Pues tiene que ver esto. Amigos, la poesía no decae en Salimonta. No, pero estamos en un avión. Vamos a retomar. Estamos en un avión. Entre paréntesis, estamos en la cabina de un avión, dos pilotos. Y uno de ellos se descompone. Ajá. Después de rigor mortis. Descomponte. Primero rigor mortis, ¿no? Sí, pero antes descomponte un poquito. Venga, estamos en el avión. Oye, que ve que vuelo más tranquilo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oh, no, a mí nada, yo. ¿No? ¿Pero no te sientes mal? No, yo me siento muy bien. Es que si no sale bien. Ajá. Siéntate un poquito mal. Capitán, ¿qué hay de menú? Sí. La zapata. Eso es tuyo, ¿no? No, eso no. Yo no soy yo. Yo que escuché a planta uno y me digo que no, ¿eh? Oye, César, ¿qué tema ponemos? Sí, mira. Por favor. Capitán. Torre de control. Torre de cacao. A la derecha está haciendo corrido. Mátanos ya. No espeto. ¡Que nos matamos! Me he roto una uña. Qué lástima, ¿eh? Porque esto era bueno, ¿eh? Lo que pasa es que está no está bien planificado, pero... Hemos estrellado. Sécate bien detrás de la oreja. No, o sea, no. Es que no me entendéis las cosas. Mira, yo hoy no dormía. Yo estaba pensando, radio, por favor. ¿Qué va a hacer radio? Un puedo mate con mono, por favor. Radio. Y tenía pensado esto, porque un avión que se estrellaba de Consejos de Madre. Es muy difícil de explicar ahora, pero esto bien explicado se entiende. Es muy bonito. Es bonito. Rasek, me ha quedado recuerdo de la infancia. Ya, ya, de cuando te tocabas. Exactamente. Que, por si se nos acaba el tiempo, voy a poner... Que no, corurre eso. Me he acordado yo de la canción de la lista. Tírale. Que más diferente es a todo lo demás que yo he puesto hasta ahora. Venga, la penúltima. Que es mi única y primera canción, Bhangra. ¿Cuál? Bhangra. Bhangra es un estilo de música india. Y yo con voy unos a bailar. Bailes muy particulares. Y me gusta tanto que hice mi versión Bhangra, que es una mezcla de sonido y cosas hindúes, que yo lo he mezclado y lo he puesto, y luego le he metido mi toque rasequiano y he hecho un Bhangra. Y encima canto en indio. ¿Y esto lo tenemos aquí? ¿Puedes deletrear? ¿Cómo se llama? Spellbound. Significa... Conjuro. Significa hechizado. Spell. Ah, aquí está. Bound. Vale. Pues bueno, vamos a ponerlo, que se está acabando ya el tiempo. No es que se está acabando, porque esto lo está escuchando. El tiempo pues, es relativo. El tiempo es el presente, te refiero al presente. Después del apocalipsis humana, en el año 2035, pues el único superviviente de la especie humana, en el 2038, después de comerse todas las latas que han quedado en el supermercado, está solo escuchando este audio. Spellbound, vamos a escucharlo. Bueno, acabamos de escuchar Forward. No, habéis escuchado. ¿No? Habéis escuchado Spellbound. Ah, esa. Spellbound. Esa era otra que viene luego. Spellbound, que significa hechizado. Hechizado. Un ritmo indios. Hechizado como estoy yo con la cultura de la India. Con cultura india, aquí en Radio Mundo Carnival, by Rasek. ¿Qué pasa con la India? ¿Qué mierda pasa? Pues que mueven la cabeza para los lados y dicen, achá, achá, achá. ¿Y cómo hiciste este sonido tan bueno, chulísimo? Bueno, pues me descargué unos loops de la India. Ajá. Y a raíz de ahí los puse como un como si fuera el que hace una costura. Así. Y los puse así en plan tal. Y luego yo le hice mi cosa Rasek encima y quedó esta cosa tan increíble. Y ha gustado, ¿no? Sí, además canto yo con voz de hombre y de mujer. Y el lenguaje de que están hablando, que no sé ni cuál es, me salió bordado. Joder. Pero sería algo así como el Barón Asler en Mazinger Z, que hablaba como de hombre y de mujer a la vez. Barón Rasek. Pero para hablar de mujer te metiste así como en la película esta del Silencio de los Corderos, el paquete por detrás de las patas y así, ¿ya te digo? No, simplemente... ¿No? ¡Ah! Así como hacía el ordenador. El virus que el virus hace. Este, sí. ¡Oh! Con yema de huevo. El virus que ahora sí que es lento porque ya ni suena. Virulento. Es poco virulento, sí. Esto es una mierda. Bueno, en el SoundCloud, como se diga la nube de mierda esta. SoundCloud.com barra Rasek guión music. Ay. Todo gratis. 44.044 temas. 45. 48 temas, vi. 48, ¿no? Hay más temas que ni me acuerdo yo que tengo. 48 temas, todos gratis. Y si eres vago, como hay mucha gente que dice, doctor, no quiero, no tengo ganas de trabajar, doctor, ¿qué me pasa? Doctor, soy vago. Soy vago de profesión. Pues si eres vago como el de doctor, soy vago, pues en lugar de bajar. ¡Vaya mierda! Hasta la altura de la noche, esto ya satura. Esto fue cuando comes un helado y año y año esperando un momento para decir el título este que tenía preparado desde octavo. Es lo mismo, es como cuando comes helado y se te pega aquí en el cerebro y te duele el cerebro. Y algún día podré decir bueno, el doctor soy pues vago. Pues si es doctor soy vago, pues muy bien. Te puedes, en lugar de bajártela individualmente, decir, Dios mío, 48 canciones, ¿qué coñazo tiene que bajarme la canción? Pues ya, claro. Pues, cógete, una cosa bajarla, otra escucharla. Cógete, claro. De una sola descarga te puedes descargar lo mejor de Rasek. Un bucaque de Rasek. Son 20, no sé cuántos temas, 22 temas o algo así. Todos en un archivo común. Una sola descarga. Ahora también gratis. Para un vago descomprimir un archivo, eso también hay que echarle tiempo, ¿eh? Eso tiene que doler. Además está comprimido con el archivo RAR. Y tiene en el SoundCloud tiene 367 seguidores. Eso que lo vi ayer. Eso no es nada. Porque es la gente todavía no ha descubierto Rasek. Después de este programa, bueno... Bueno, calla. Después de este programa, los pocos que han llegado aquí al final van a poder y decir, Dios mío, yo lo más quiero que soy uno, pero voy a contar como 3.400 personas. Bueno, el bueno fiel malo tiene ya... Después de nuestro programa tiene ya 2 o 3 seguidores en SoundCloud. Pero es que vosotros vais a lo loco. O sea, vais a pecho. A la casa por la ventana. ¿No? Tiráis a la piscina sin mirarse de agua siquiera. Esto es un trampolín. Venid aquí al programa, venid aquí y os forráis, cabrones. Ah, por cierto, se han puesto dos promotoras en contacto con nosotros y nos van a mandar discos. Dicen, a ver si es verdad. Y tendremos que llamarlo y hacer como que nos gusta su como música. Como que nos interesamos. Como que nos interesa. Ahora, después del bueno enfermarlo de Rasek, coño, ya... Vamos a hacer paripé, coño. El paripé, no, hombre, mientras nos manden... ¿En serio? Sí, no, sí. Semo así. Y además, el programa va con esa filosofía. La filosofía de Radio. La filosofía es el Tora. Tora. Promueven el Tora. Son jodidos. Oye, a lo mejor ya es hora de que estuviera ya dormido, a lo mejor, sí, ¿no? Un poquito tarde. Rasek ya está. Rasek se suele acostar temprano, se toma su leche. Sí, muy tarde para él. En su escudillo, con su pienso y se acuesta. Pues eso, que la filosofía de Radio Mundo Caníbal, ya que hemos sacado el tema, es ese. Es que venga una banda, que venga un artista, y el programa está íntegramente dedicado a esa banda, a ese artista. Sí. Y nada, si queréis poneros en contacto con nosotros en el Radio Mundo Caníbal. @gmail.com o un mensajito sucio a nuestra página de Facebook de Radio Mundo Caníbal. Vamos a hacer la última sección para alivio de todos los escuchantes, podcaster, escuchantes, radieros, canibaleros. Me tocan el glande. Podcasteros. Quizás se me ocurriera una última pregunta a Rasek. Es puta. La pregunta, que es puta. No es puta, es chulo. No, entiende, un gato no puede ser puta. Es puta. ¿Cuál sería? Buenas noches, ante todo. Bienvenido al programa. ¿Cuál sería su último proyecto más cercano? ¿Te has sentado bien la sopa de letra? ¿Alguna otra colaboración? Hija de gran puta. ¿Alguna otra colaboración? ¿Alguna otra? ¿Es que acaso va a sacar algún último disco, tema, tal? ¿Alguna colaboración con algún grupo en particular aquí en Málaga o algo parecido? Yo he hablado con uno de los miembros del Bueno, el Feo y el Malo. No sé cuál de ellos es. Algún miembro será, sí. Y es posible que haya alguna colaboración en un futuro próximo, pero los radio oyentes tendrán que averiguarlo a través de este programa, que seguro que si hay noticias se transmitirá por esta red. Radiomondocaníbal.es. Dicho por Rasek, averígualo antes de que termine este programa y váyanse todos a la cama. Estamos llegando al final. Quedan dos temitas. Vamos a poner Forward, si os parece. Forward. Echa para adelante, ¿no? En español, ¿no? Significa para adelante. Echa para adelante. ¿Qué te pasa esto? ¿Qué te pasa aquello? ¿Qué te pasa? No, doble triangulito. Doble triangulito para adelante, ¿no? Para adelante. ¿Y trata de qué? ¿De un amor roto? ¿De una relación? Para adelante. Forward. ¿En español? ¿Triangulito? Echa pa'lante. Pa'lante. Ah, pa'lante. Pa'lante. Echa pa'lante, que vamos a echar pa'lante. Pa'lante. Algo, ¿no? ¿Algo? ¿El pene? ¿Ese no fue el que mató a Kennedy? Presente, presente. ¿Forward echa pa'lante? No, el telar. Ese era mexicano, creo. Forward. Vamos a ver. Dejémonos de conjeturas. Y aquí sácalo. Canta. Perdón, Rasek. ¿Canta Rasek? Tararé el principio y yo le secundaré con lo que me acuerde. ¿No habías comentado algo de que el Bueno, Feo y el Malo iba a colaborar con Rasek o algo así? ¿O es posible? No. El Bueno, Feo y el Malo. ¿No? Eso, Rasek ha hecho un pequeño incursión en un tema de la futura colaboración con... Rasek ya ha colaborado con otra gente en el pasado. Entonces... Está abierto a colaborar con grupos del presente, aunque el presente y el pasado son el presente. Sí. Pero el pasado perceptivo... Pero eso está claro, eso no hace falta tocarlo otra vez. El presente perceptivo. Bueno, a ver si... ¿Eso tiene algo que ver con los 52 preservativos? Diría. Que eso es muy difícil, que normalmente la gente los compra en cajas y te vienen con un número predestinado, ¿no? Bueno, vamos a poner Forward. Predeterminado, más que predeterminado. Si es posible, dejémonos de conjeturas y tararea un poco el tema de Forward para ver si podemos todos seguirte. Taracoa. 3, 2, 1, 0. ¿Algo así? ¿Algo así? Pues ahí, sí. ¿Qué viene? Así tarareo yo. Mira cómo te tarareo. Rasek, que es Mondo Caníbal. Vamos a respetar un poquito la música, joder, y callamos ya la boquita de mierda. Bueno, chicas, esto se está acabando. Podéis poner ya la ropa, las braguitas, toda la mierda esa que os ponéis normalmente. Ya era hora, ya era hora. Estamos terminando ya la entrevista al programa dedicado a Rasek. Y bueno, vamos a pinchar a continuación el último tema, el que nos va a explicar Rasek de qué va y toda la historia. Pero sí, antes queremos decir... ¿Has contactado con la programación de la tele? La programación de la tele. Sí, es que tengo el piloto rojo parpadeando del teléfono. Vamos a contactar. Sí, atención, programación de la tele. Por favor, ¿puedes decir en estos momentos qué están echando en la tele? Sí, pues... Infórmanos rapidito, así que lo que no... ¿qué hay? No hay una mierda. No hay una mierda. Bueno, pues seguimos con la radio. Después de 3 horas de radio, pues durante estas 3 horas no ha habido nada en la tele. Son buenas noticias. Yo creo que los que se hayan quedado hasta aquí a esta altura... Sí. Se van a hacer una rasectomía. Una rasectomía, amigos. Pues amigos, vaya mierda. Ha sido un programa intenso, lleno de locuras y de historias. Gracias, por ejemplo, a Gwen, gracias a Joaquín, gracias a Manuelo, gracias a Preto, gracias a Maite, gracias a Santi, que está ahí de observador. De público. Público, ya tenemos público. El público gracias. Más alto que tenemos. Gracias a la vida. Gracias a la vida, que nos ha dado tanto. Que me ha dado tanto. Y sobre todo gracias a Rasek por venir y prestarnos poquito. Su música. Qué sí, sí, vez, claro. Y también deciros que el próximo artista que va a venir a Radio Mundo Caníbal va a ser Lobby, el bluesman del Delta del Guadalhorce, que estará aquí con todos nosotros, amigos. Y que este viernes toca el viernes 5, vamos a verlo en el Onda Pasadena. Si podemos, le hacemos una entrevista bien borracho, cuando esté bien empapadito. Bien empapadito y bien alcoholizado. Aparte de que cuando venga al programa hablaremos de más cosas, pero allí empapado es cuando está gracioso. Que es lo que me pasa a mí, que yo contra más empapado, más simpático estoy. Que te gusta una camiseta moja. Moja. Entonces, bueno, pues ya está, quedamos en eso, ¿no? Rasek, este tema, ¿de qué va? Háblanos un poco y ya despedimos, despídenos. Ya te despides, ya despides el programa tú. Despídelo tú. Pues no. Esta canción es, para los que se han aguantado hasta el final, es mi favorita en cuanto a... Yo creo que de las canciones que yo he hecho, la que más currada está en cuanto a todos los estilos. Que, por cierto, no he mencionado ni una vez que mi estilo... musical es único, se llama electroorquestro, que significa electroorquestal. Electroorquestal. He mirado en internet, fuera de coña, no es porque tengamos nada que ver, pero he mirado el tema ese. Solamente hay tres diferentes personas en el mundo que hayan volcado, que encuentras desde Google, la denominación electroorquestal. Pero esto te hace una ¿es cierto por eso? Soria, ¿es y cierto? Te porra, cabrón. ¿Y por qué será eso? Pues porque mezcla electrónica y música de orquesta. No muevas tanto la luz azul que se va a ver el semen de la pared. Ah. Que está cartonadilla por esa zona. Mejor no. Electro. Esas máquinas siempre fallan. O sea que mezcla. Hasta ahí no he llegado yo. ¿No? Yo no estaba cuando. ¿Tú estabas aquí cuando ocurrió? Pues tú vas a decir, eso no es mío. ¿El lecheo lo hiciste tú? El gotelé. Eso es gotelé. Ese gotelé toda la vida. No sé, ¿qué después podemos hacer un nuevo lecheo del habitáculo? Tengo ahí aceite de oliva. ¿El barquero del infierno o el lecheo? ¿El lecheo? No, ¿o era el leteo? El leteo también. El barquero del infierno. No, de Tante. Yo es que estoy. No hemos desviado el tema. Electroorquesta. Eso es, bueno, el tema es... Eso es como joder una orquesta. Eso simplemente y meterle que 220, ¿no? Es difícil de clasificar qué estilo de música tengo. Tienes que explicar. Es una mezcla de orquesta y de... La gente se acabó como diciendo electroorquesta. ¿Por qué orquesta? Porque los sonidos son reales. Son samplers. Sonidos ampliados de orquestas de verdad y instrumentos de verdad. Pero con tecladillo los toco. No como los últimos discos de Lacrimosa o de Camela. No, que usan teclado de la cabra. Otro rollo. Las comparaciones son odiosas, ¿no? Y esta canción última se llama Everything Falls into Place. Todo cae en su sitio. Bueno. Que es una filosofía que creo en ella. Creo que todo al fin y al cabo cae en su sitio. O como decía el de el Hotel Marigold, decía una cosa que también me gustó. Dice, al final estará todo bien. Si no están las cosas bien, es porque todavía no es el final. Yo creo que, pues con que esa, además con se asemeja bastante a un antiguo proverbio chino que decía cuando caballo correr, al final parar, efectivamente. Bueno, pues despide, Rase, despide ya el programa y con este tema. Despídelo bueno, pues tú. Nada, todo es un placer haber venido aquí a Radio Mondongo. Un derrame. Radio Mondongo. Radio Mondongo. te estás ganando volver otra vez, ¿no? Que como nombre no está mal, ¿eh? Que todavía podemos cambiar. Cien nombres diferentes ya, hijo puta este. Que eso es más comercial, ¿eh? Lo de caníbal nadie le gusta, ¿eh? Ya lo sé por experiencia. Mondongo. No, Mondongo radio... son los fans. Los fans del show se van sí, Mondongo. Los fans tienen unos mondongo que no paran de tocárselo. Mientras lo escuchan. Más que nada por el timbre de nuestra voz. Nuestro timbre de voz excita las glándulas, todas las glándulas del cuerpo, incluida la glándula sebácea. La glándula pineal. Tengo la glándula pineal excitada. Bueno, queridos amigos. Esto es el final de este programa. Final de la glándula. El segundo pineal. Programa de Radio Mundo Caníbal. Gracias por nos esperamos. Esperamos el próximo con Lobby y su blues band en Radio Mundo Caníbal. Gracias. Y este es su tema. ¿Cómo llamaba? Everything falls into place. Everything falls. Mondongo. Mondongo. Mondongo into place. Si no quieres pagar, atente a las consecuencias. Cuidado, que ha dicho hasta mañana. Todo gratis. Se cree que se va a quedar aquí hasta mañana. Los cojones. Correcto. SoundCloud. SoundCloud.com. Exactamente. Barra. Barra. Rasek. Rasek. Music. Todo gratis. Todo free. All free. Y la página de Radio That's Mondo Caníbal. Que va a poner uno de enlaces increíbles que hemos mencionado en este show. Que lo va a poner todo, vamos, de aquí a mañana ya están puestos. Y que sepas que también Radio Mondongo hará igual. No, ese es otro. Ese nombre hay que reservarlo también, ¿eh? Mondo Caníbal... ¿Cómo era? ¿Blogspot? Me he liado, ya no me acuerdo. Bueno, búscalo en Google, cabrones. Nos vemos en el próximo, amigos, con Lobby. Adiós. Hasta mañana. Adiós. Dejamos con Rasek.